paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas en la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde la flor. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la Radio Nacional, la Radio Pública, la gente de Mendoza. ¿Cómo lo están pasando? Esperamos que bien. Bueno, hoy en el programa Paisajes y Miradas vamos a, como todos los domingos y en cada programa nuestro, a escuchar la propuesta de Carlos Buch a través de su análisis. En este caso, él nos va a hablar de la esclavitud moderna, una suerte de esclavitud moderna que se viene dando desde hace algunos años, cómo ha ido cambiando este tema de la esclavitud o el signo de la esclavitud. También vamos a escuchar una entrevista a Guillermo Carmona que hicimos con motivo de su lanzamiento como candidato o precandidato a gobernador para las PASO del Frente para la Victoria. Y en el tema reflexiones, Gloria nos va a contar algo sobre Silo, o sobre el pensamiento de Silo, mejor dicho, y su doctrina, referido a la coherencia como dirección de vida. Escuchamos entonces en esta primera parte en la columna de Carlos Buch. Adelante. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Paisajes y Miradas. Hoy vamos a tocar el tema la esclavitud moderna. La trata de personas es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajo forzados, retirada de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud. Es un delito internacional de lesa humanidad, viola los derechos humanos y es considerada una forma moderna de esclavitud. Se sabe que cerca de 140.000 mujeres se encuentran en situación de trata con fines de explotación sexual. Se preguntará dónde. Tristemente, en Europa. Estos son datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Recopilando algunos tristes testimonios, comentaba una de ellas: mi situación en Nigeria era crítica. Tenía una hija y el padre nos abandonó. Esta gente prometió ayudarme. Pagaron todas mis facturas del hospital. Me dijeron que me traerían a Europa para encontrar trabajo. Entonces yo accedí. Por supuesto, terminó esta niña en la prostitución forzada, exigiéndole de la devolución de nada más y nada menos que $50,000. Otro testimonio, en este caso, Joana. Vino de Colombia con promesas de trabajo. Cuando llegué, comentaba, me llevaron a un club de carretera en mitad del campo, a las afueras de un pueblo donde no me podía mover y me obligaron a prostituirme. Sus testimonios, recogidos por organizaciones especializadas en el apoyo integral a víctimas de trata, reflejan la realidad de un fenómeno que vulnera de forma radical los derechos humanos, conectado a procesos de feminización de la pobreza, desigualdades sociales y de género, pero también extremadamente lucrativo. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sitúa los beneficios de la trata de personas a nivel mundial tercero en un siniestro ranking de delitos luego del tráfico de armas y el de drogas. Se estima que en el mundo existen 21 millones de personas esclavizadas por la trata. Dos terceras partes de las víctimas de trata en el mundo son mujeres. 8 de cada 10 cuando la explotación se desarrolla en el ámbito sexual. Las redes mafiosas que regentean estos negocios obtienen ganancias multimillonarias al año, como le comentábamos, pero paradójicamente el Producto Bruto Interno Europeo sube en un 3,7% tras la inclusión en sus cálculos de las drogas, las armas y la prostitución. Aberrante, ¿no le parece? La invisibilidad de las personas atrapadas en esta forma de esclavitud es uno de los rasgos definitorios. Solo se identifica a 1 de cada 20 víctimas. La gran preocupación es que muchas víctimas no están siendo detectadas. O cuando alguna de las víctimas se atreve a poner la denuncia, no le creen. La trata con fines de explotación sexual en Europa suele ir asociada a la prostitución, pero son dos realidades diferentes. La prostitución es una actividad alegal, o sea, no regulada ni prohibida, mientras que la trata está tipificada como delito. Puede tener otros fines, como la explotación laboral o la mendicidad, y supone una forma de violencia que anula los derechos básicos de todo ser humano. Cuando la policía está ante una persona extranjera en situación irregular que presenta indicios de ser víctima de trata, se ofrece el periodo de reflexión de al menos 30 días previsto en la ley de extranjería. Esto en España, básicamente. Durante este tiempo no se le podrá iniciar un expediente de expulsión y deberá decidir si coopera con las autoridades en la investigación. A la mujer que decide colaborar se le podrá conceder un permiso de residencia, pero no es automático. Y ha habido casos en los que las mujeres han colaborado y aún así las han dejado sin protección al considerar que no aportaban información relevante. Son muy pocas las mujeres que se atreven a la denuncia. Según algunos informes, sitúa en un 89% el total de víctimas que rechaza esta instancia, que alegan. Algunas dicen: yo pensé en denunciar desde el principio, pero era una alternativa que veía muy lejos. Pensaba que la policía era tan corrupta como en mi país. Al principio tenía mucho miedo de la policía. Existen en España los centros de internamiento de extranjeros. Y lo dije bien, ya que ahí internan a los extranjeros. Son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, donde se retiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional. En estos centros de internamiento y en la frontera sur, aquella que da con África, es donde se dan las situaciones de mayor vulnerabilidad y violencia institucional. La condición de víctimas de trata pasa desapercibida, ya que ahí son ante todo inmigrantes ilegales. Saltando de continentes, aquí en nuestro país, ¿cómo está el tema? En la Argentina este delito está penado por la ley. Un avance legal importante en la materia fue la sanción en el 2008 de una ley de trata de personas que intentaba lograr lo que busca el protocolo internacional. Sin embargo, a fines del 2012 se amplió y mejoró la ley. Esta nueva ley fija penas de 3 a 15 años de prisión, aunque pueden existir agravantes que amplíen las condenas. Desde la primera sanción de la ley 26.364 en el 2008 hasta principios del 2014, se rescató nada más y nada menos que 6.339 víctimas de explotación laboral y sexual en nuestro país. A pesar de ser un delito grave, no existe en la Argentina cifras estadísticas oficiales sobre este delito, solo de los casos judicializados.

Acá mi mamá estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde... Bueno, estuvimos nosotros en la presentación de Guillermo Carmona como precandidato, en el lanzamiento como precandidato a gobernador del Frente para la Victoria, con su fórmula, con su compañera de fórmula, Alejandra Naman. Es que vamos a escuchar parte de una entrevista que en la conferencia de prensa que él daba en ese momento, hace unos días atrás, ahí en una bodega de Guaymallén. Peñaflor, está faltando la cuarta, RDP es la otra, son bodegas que no han puesto a disposición sus excedentes a los efectos de solucionar la crisis de excedentes, los recursos están... Los recursos están comprometidos por el gobierno nacional. Cuando se hizo el llamado... ¿La Covita no fue a vender el excedente para...? No lo puso a disposición. Además, no se le pide que lo regalen. Se pide que lo coloquen a los efectos de poder que el Estado, con recursos nacionales, compre esos excedentes, los que se puedan destinar a exportación, y los que no, generar un proceso de inutilización a los efectos de poder... evitar que sigamos teniendo los precios de la uva y del vino excesivamente bajos. Tiene que ser un esfuerzo compartido. Lo hemos hablado mucho con la presidenta de la COVIAR, creo que compartimos el diagnóstico y tenemos una plena disposición para trabajar en conjunto. Y también lo hemos hablado con los referentes asociaciones y federaciones vitivinícolas de distintos lugares de la provincia, buscando la solución del problema. Nosotros también proponemos, creo que recién se los mencioné, pero para los que no estaban presentes, la creación por ley de un fondo de estabilización de los precios de la uva y el vino, a los efectos de que cuando se producen estos desfasajes no haya que salir corriendo a buscar una solución, sino que ya esté previsto una suerte de fondo anticíclico. Y por otro lado, hemos planteado también la posibilidad de que sea una ley la que establezca un fondo permanente a los efectos de la asistencia a los productores, sobre todo en lo que tiene que ver con la cosecha y el acarreo, que es uno de los temas más complicados. El Fondo de la Transformación aporta créditos. Nosotros creemos que hay que manejar la posibilidad de fondear al Fondo de la Transformación para los créditos, y también en algunos sectores hay que acompañar con políticas de subsidio, sobre todo cuando tenemos precios muy caídos como pasa en la actualidad. ¿Qué opina del fallo de la Junta Electoral que no dejó que el PD fuera en la fórmula de cambio? Yo creo que la Junta Electoral tiene razón. Creo que la Junta Electoral ha puesto las cosas en su lugar. El Partido Demócrata es parte de una alianza y se tiene que ajustar a esa situación. Es una movida del PJ del otro lado. Yo en eso creo que ellos saben que buscaron un atajo a la alianza de la cual son parte. Si son Partido Demócrata, tienen que ir como Partido Demócrata. Si son parte de la alianza de la derecha mendocina que conducen Alfredo Cornejo y Laura Montero, tienen que encuadrarse allí y tienen que aceptar las reglas del juego. Gracias a usted. Bueno, nosotros estamos proponiendo un proyecto profundamente transformador de la provincia de Mendoza, y lo hacemos desde un plan, un plan que hemos trabajado durante años. A mí me tocó como secretario de Medio Ambiente coordinar el Plan Estratégico de Desarrollo Provincial. Ese plan, lamentablemente, no ha sido una referencia central para la actual gestión y creemos que hay que retomarlo. Estamos trabajando ya en una nueva formulación en el marco de lo que hemos llamado Proyectar Mendoza para Gobernar Mendoza. Entonces, nuestra propuesta es gestión planificada. Hay que terminar con la improvisación, hay que trabajar fundamentalmente con respuestas concretas a los problemas concretos que viven los mendocinos. Y bueno, creemos que en ese sentido estamos preparados para asumir este rol. Hay compañeros que legítimamente plantean la continuidad de la actual gestión, son aquellos que van avalados y acompañados por el gobernador de la provincia. Tenemos por el lado de la oposición una propuesta que han denominado Cambia Mendoza. Nosotros decimos que el cambio suena al cambio superfluo, o al cambio que nos lleva para atrás. No se puede plantear el cambio como cambiarse de zapatillas o de pantalones. Nosotros creemos que hay que trabajar en la transformación, en las transformaciones profundas de Mendoza, y para eso necesitamos que nos digan qué es lo que van a hacer. Nosotros decimos, ustedes nos dicen, tema ferroviario, tema de salud, tema de seguridad, tenemos propuestas concretas, vamos a sostener propuestas concretas para los problemas concretos que tenemos los mendocinos. Bueno, ¿cómo es su bueno, sabemos que su relación con la Presidenta es muy cercana, ¿cómo está esa relación hoy? ¿Ella se ha comunicado con usted para esta candidatura? ¿Lo está apoyando en qué sentido? Nosotros tenemos un trabajo permanente con el Gobierno Nacional. Yo tenía la posibilidad como Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de acompañarla en distintas ocasiones a la Presidenta, en gestiones ante Naciones Unidas, en la participación en el marco de las cumbres del Mercosur, en instancias como la Cumbre de las Américas, lo cual nos ha generado un trato de cercanía. Yo no pienso en qué nos va a apoyar la Presidenta, yo pienso en cómo nosotros seguimos comprometidos con el proyecto que ella conduce principalmente, ¿no? Así que nos sentimos parte de un proyecto que creemos que ha transformado profundamente a la Argentina y que ha aportado enormes transformaciones también a la provincia de Mendoza. ¿Cree que le va a ayudar el debilitamiento de la relación con Pérez y sus candidatos? Yo creo que el debilitamiento de la relación entre el gobernador y el gobierno nacional es una decisión del gobernador, no es una decisión del gobierno nacional. Y vamos a trabajar para que se supere esta instancia de distanciamiento. Creemos en ese sentido que la relación entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Mendoza es vital para responder a los intereses del pueblo mendocino, a las necesidades de los mendocinos y mendocinas, y sobre todo para seguir dando respuesta a los problemas que se presentan. La Presidenta tiene un enorme compromiso con Mendoza. Pensemos que es la Presidenta que decidió eliminar la promoción industrial en las provincias vecinas. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Estamos en comunicación telefónica con Guillermo Elizalde, que es uno de los, bueno, aparte de ser el ministro, ¿no? El ministro de Tierra de la provincia, es uno de los precandidatos a intendente por el departamento de Guaymallén del Frente para la Victoria. Y en este preciso instante seguramente él está por ahí recorriendo barrios, hablando con los vecinos. Lo vamos a interrumpir un poco, Guillermo Elizalde, para charlar un poco con usted para este programa Paisajes y Miradas de Radio Nacional. ¿Cómo está? ¿En qué sector está en este momento? Un gusto, José. Estoy en este momento en Pedro Molina, un distrito muy importante del departamento de Guaymallén, hablando con los vecinos, siguiendo en esta línea de construir un plan de gobierno participativo, abierto, y construyendo los consensos necesarios para recuperar el liderazgo que alguna vez Guaymallén tuvo. Bien, y cuéntenos un poco cómo se está desarrollando esta campaña, este recorrido. Tengo entendido que hay acuerdos, ¿no? Acuerdos que podríamos decir de campaña con otros precandidatos, ¿no? Sí, la verdad que yo he advertido con mucha preocupación alguna campaña que no es la más propositiva. En realidad he invitado bien a los otros dos precandidatos por el Frente para la Victoria, uh-huh, a Abrán y Lobos, a que firmemos un acuerdo público de transparencia en este proceso electoral, que tengamos una campaña limpia y propositiva. La verdad que, bueno, lo he podido hacer con un candidato del radicalismo, Marcelino Iglesias. Sí. Pero bueno, por ahí cuesta que ellos asuman este compromiso, en particular a Abrán y Lobo. Yo confío que lo puedan hacer, porque lo que estamos planteando es una campaña limpia, donde podamos decir claramente al vecino de Guaymallén de dónde salen los recursos para financiar la campaña, donde bien expresamente nos obligamos a cumplir el mandato de los 4 años que la gente nos va a dar y no irnos en la mitad del periodo a otro lado, a otro cargo, donde planteamos que no puede haber ningún tipo de discriminación ni segregación ni de otro adversario ni descalificativo, sino que tiene que ser una campaña con propuestas propositivas, proactivas. Así que una serie de pautas que tenemos que tiene que ver con la transparencia y que tenemos que hacerlo públicamente, ante escribano público, de manera que podamos recuperar la política. Esta política que nos sentimos orgullosos, que a partir del 2003, sin lugar a duda, Néstor marcó el cambio fuerte, tanto en la política como en la presencia del Estado, y que sin lugar a duda ahora lo profundiza Cristina. Bueno, nosotros siempre hablamos de, digamos, en cada entrevista o en el programa, siempre hacemos una especie de recuento y de mirada, ¿no? Hablamos de cómo son los paisajes humanos, los paisajes sociales, con los que uno se va encontrando, y la mirada que tiene uno sobre esos paisajes. De eso se trata un poco este programa. Queríamos preguntarle, ya profundizando un poco en la historia, ¿por qué Guillermo Elizalde quiere ser intendente de Guaymallén? ¿Qué lo motivó, qué lo llevó a tomar esta decisión, ¿no? Sí, Juanjo, yo nací, crecí en Guaymallén, más precisamente en el barrio Nimeb, y a partir de ahí me formé, estuve actividades que en un principio fueron con la iglesia y con esta opción preferencial por los más humildes. Luego, bueno, fui docente muchos años, trabajé como maestro en escuelas urbanos marginales de nuestro departamento. Y bueno, después de trabajando, pude terminar la universidad y bueno, y abrazar fuertemente lo público, la gestión y la vocación por el otro, ¿no? Bien. De manera tal que acá está mi familia, mis hermanos, y yo soy un vecino orgulloso de Guaymallén. Un Guaymallén que hace algunos años se ha estancado, un Guaymallén que de alguna manera no ha perdido ese liderazgo importante que ha tenido no solamente en el área metropolitana, sino en el oeste argentino. Un Guaymallén donde hay mucha improvisación, donde uno está cansado de pasar siempre por los mismos baches, en las mismas calles, donde se pinta una senda peatonal y a los dos meses está despintada. Un Guaymallén que necesita el compromiso de todos. Por eso lo primero que hicimos fue construir un equipo de personas con mucha convicción, con mucho cariño por nuestro departamento, con gente muy idónea. Después construí un plan de gobierno muy participativo. Yo he recorrido ya 3 veces el departamento en cada uno de los 21 distritos con talleres, con encuentros con uniones vecinales, entidades intermedias, organizaciones libres del pueblo. Y bueno, y hoy estamos caminando cada rincón de este departamento para decirle al vecino Guaymallén que nos tenga en cuenta, que queremos ser una opción, que lo que va a elegir es uno de los candidatos que va a representar el Frente para la Victoria, que yo me siento claramente parte de un proyecto provincial y sin lugar a duda de un proyecto nacional, y que en ese sentido mis otros dos adversarios ya han gobernado, han estado muchos años, y yo simplemente pido esto al vecino Guaymallén, que tenga en cuenta que Guillermo Elizalde, con su equipo y con el plan de gobierno que tenemos para llevar adelante, queremos cambiar la cara de Guaymallén. Queremos Guaymallén, que es un Guaymallén inclusivo, un Guaymallén que no haya ciudadanos de primera y de tercera, un Guaymallén donde el Estado esté presente, donde podamos resolver claramente los problemas que hoy tiene el vecino, desde los turnos en un centro de salud hasta lo necesario y básico, como un tema de vivienda, infraestructura, equipamiento. Un Guaymallén que tenga un plan de ordenamiento y donde todos respetemos. En definitiva, un Guaymallén claramente con un plan que nos permita tener reglas de juego clara, y una vez que tengamos esa regla de juego clara, que todas la cumplamos, no haya ningún tipo de excepción. Desde yo como intendente al vecino de cualquier barrio, de manera tal que todos nos apeguemos a eso y que recuperamos entre todos este Guaymallén que todos queremos y soñamos. Yo me imagino cuando voy por la calle Godoy Cruz o por alguna de las calles de los carriles, ¿no?, de principales de Guaymallén, y me pregunto cómo hacer para mejorar eso, ¿no? ¿Cuánto se puede demorar mejorar, por ejemplo, el carrilgo de cruz, hacerle una balda asfáltica, etcétera, etcétera. ¿Es un trabajo muy difícil o se podría hacer si hay una gestión importante, digamos, o interesante? ¿Me estás grabando? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, yo, a ver, para mí es importante que el vecino tenga claro de qué recursos hay y que no sea, parece, un secreto de Estado. Claro. El presupuesto votado de Gualmallén 2015 es más de 1.400 millones de pesos, 1.462 millones de pesos, para ser más preciso. Uh-huh. 1.400 millones de pesos. Mucha plata. Imagínense que estamos hablando de realmente de una fortuna. Por eso cuando dicen que Gualmallén es pobre, yo le digo, eso es una falacia, es mentira. Claro. Gualmallén es un departamento rico. Y es rico en tanto esté bien administrado y haya transparencia en la asignación de los recursos. Por eso yo quiero que el vecino común sepa ese dinero, ¿a dónde va? Claro. ¿Obra pública, infraestructura, cuánto va seguridad? ¿Cuánto va al arreglo de calles? ¿Cuánto podemos ordenar juntos el tema de la recolección de residuos de manera tal que yo les limpie el departamento, pase el recolector de residuos, pero que sea en un horario en particular? Uh-huh. Y después que las obras prioritarias para cada uno de sus 21 distritos lo hagan los mismos vecinos a través de un presupuesto participativo. Uh-huh. 1.400 millones de pesos, que bien invertidos, que con control y con una ejecución sana y transparente, evidentemente podemos hacer mucho en Gualmallén. Por eso una de las mis primeras medidas va a ser construir 1.000.000 de metros cuadrados de pavimento, entre pavimento nuevo y repavimento, porque la verdad que hay calles que parecen realmente Kosovo, ¿no? Calles llenas de baches, con cráter, que la arreglen ahora y a los 15 días están otra vez rotas. Yo estoy cansado del Gualmallén que está atado con alambre. Yo quiero un Gualmallén planificado, un Gualmallén ordenado. Insisto, un Gualmallén con un plan de ordenamiento territorial, que es el que tenemos nosotros. Un Gualmallén con un plan de gobierno participativo, abierto, que es el que nosotros estamos construyendo y que evidentemente ponemos a disposición de todos los vecinos de Gualmallén. Si me dan la oportunidad de ser el candidato por el Frente por la Victoria en Gualmallén, evidentemente vamos a poder ejecutarlo y llevarlo adelante. Pero insisto, yo solo no puedo, necesitamos la voluntad, el compromiso de muchos vecinos, de muchos ciudadanos, que en serio quieran a este departamento y que juntos podamos administrar bien, sanamente y con transparencia los más de 1.400 millones de pesos que hoy tiene el presupuesto departamental de Gualmallén. Sin duda es un departamento de muchos recursos, recursos naturales, empresas, recursos humanos. Es un departamento, digamos, que tiene la mayor población de Mendoza y que otras provincias de la Argentina, sí, ¿no? Sí, estamos hablando de más de 300.000 personas, somos casi el 5% de la población del área metropolitana. El problema es que el Producto Bruto Geográfico está concentrado solamente en el sector terciario, donde es servicios, y yo voy a trabajar fuerte para crear un parque industrial en la zona rural, básicamente en Puente de Hierro. Ajá. Y un parque de servicios y tecnológico en todo lo que es aprovechando el acceso a este nuevo tirazo, donde está el corredor bioceánico. De manera que hay mucho para hacer, sabemos cómo hacerlo, pero insisto, esto hay que hacerlo en conjunto, trabajando y abrazando a este departamento, recuperando lo que alguna vez fue un orgullo cultural. Tenemos una tierra que es tierra de hacedores culturales. Acá estuvo don Armando Tejada Gómez, don Hilario Cuaro, fuimos parte del cancionero cuyano. Grandes nombres, ¿no? Grandes nombres de la Argentina y de la cultura, ¿no? Sin duda, y hoy podemos hablar de Luis Quesada, Roberto Rosa, Miguel Gandolfo, Laura Valdivieso, el mismo Flaco Suárez, nuestro ahí de Bermejo. Entonces, bueno, es gente que realmente nos llena de orgullo. Insisto, vamos a recuperar esa identidad, ese orgullo de ser vecino de Gualmallén, y lo vamos a hacer en conjunto, como sabemos hacerlo, con un equipo, con un plan de gobierno, y por supuesto, si el vecino de Gualmallén entiende que yo puedo ser el representante del Frente para la Victoria, le pedimos que el 19 de abril nos acompañe, y que nos dé esta oportunidad para nosotros muy importante de trabajar codo a codo por nuestro querido Gualmallén. Bueno, una última preguntita que no quiero perdérmela es a ver cuál es su opinión. Gualmallén ahora está como, digamos, postergada en algunos sectores, en otros sectores no tanto, ¿no? Este tema que tiene que ver con la distribución de la tierra. Gualmallén tiene mucha tierra, tiene tierra que es productiva en cuanto a, digamos, producción agrícola, y está faltando un poco de infraestructura, ¿no? En algunos sectores, y que podría beneficiar a una cantidad de familias. ¿Cómo lo ve usted, Guillermo? Guaymallén es parte del Cinturón Verde y lamentablemente acá hasta se están generando barrios clandestinos. Mire usted. Siempre digo que es tan necesario cuidar nuestro Cinturón Verde porque es quien nos da el alimento, las hortalizas, las verduras que consumimos, todos los vecinos de Guaymallén y de todo el área metropolitana. Yo voy a trabajar fuerte para proteger eso y sé que hay algunos intereses inmobiliarios y especulaciones en ese sentido que se van a sentir absolutamente tocados. Pero la verdad que yo no estoy para administrar, yo estoy para tomar decisiones. Bien. Estas decisiones tienen que ver claramente con proteger nuestro cinturón verde, proteger con nuestros recursos naturales, especialmente el agua. Y en esto no nos va a temblar la mano. Por eso insisto, lo primero que vamos a sacar es un código de ordenamiento territorial. Bien. Vamos a regular esto, no vamos a permitir que el mercado sea la única variable que defina el avance de la urbanización, sino que lo vamos a hacer protegiendo lo que más tenemos, que es nuestra tierra productiva, la poca agua, tenemos que cuidarla, y en ese sentido, bueno, vamos a tener toda la firmeza para llevar adelante este plan, que necesariamente, insisto, requiere el compromiso de todos, y que, bueno, evidentemente, algunos actores económicos se van a sentir absolutamente incómodos, pero en buena hora, porque la verdad que en esto no podemos seguir creciendo en forma fragmentada, desordenada, con barrios clandestinos que no tienen ni la infraestructura ni el equipamiento necesario, que después terminan siendo un problema social. Así que bueno, en esto yo voy a cuidar cada uno de nuestros 21 distritos, hay una área urbana que la vamos a redensificar, voy a trabajar fuerte para resolver el tema vehicular y la vinculación norte-sur de nuestro departamento. Tengo un plan fuerte de la trama urbana que lo estoy trabajando con la Universidad Nacional de Cuyo, con la Universidad Tecnológica Nacional. Y en este sentido, sin lugar a duda, uno de los criterios fundamentales es la protección de nuestro cinturón verde y acompañar a nuestros productores con políticas proactivas. Por eso voy a crear un fondo fiduciario para poder darle herramientas financieras a tasas subsidiadas para que realmente puedan seguir quedándose en la tierra y no terminen vendiendo, como hoy ocurre, para construir barrios que terminan siendo barrios que están puestos en zonas donde tiene agua. Y evidentemente, si Guaymallén tiene poca tierra productiva, la tenemos que cuidar entre todos. Bueno, Guillermo Elizalde, que siga trabajando duro en esta campaña y bueno, también en el Ministerio. En otro momento lo vamos a invitar a que nos cuente sobre la gestión. Muchas gracias por esta entrevista, ¿no? Muchas gracias, hasta pronto y bueno, estamos a disposición cuando ustedes lo consideren conveniente. Un fraternal abrazo. Era Guillermo Elizalde, el ministro de Tierra de la provincia y precandidato a intendente por el departamento del Frente para la Victoria, por el departamento de Guaymallén. Creo que es una de las listas, ahí creo que la lista A es una de las que lleva al Frente para la Victoria, que encabeza a Guillermo Elizalde como candidato a intendente. Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Si quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tengo pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Mira esa chica que no mola más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblo. Ahora vamos a escuchar a Gloria Barbosa con su reflexión, ¿no? La coherencia como dirección de vida. Hola amigos, buenas tardes. Estamos llegando al final del Paisajes y Miradas de este domingo. Y deseándoles, como siempre, un buen domingo, que lo sigamos pasando bien. Comenzamos este nuestro espacio, el espacio donde estamos juntos para pensar y replantearnos algunas cosas. El tema de hoy, la coherencia como dirección de vida, basado en una carta de Silo, carta a mis amigos. Si se quisiera dar alguna dirección a los acontecimientos, habría que empezar por la propia vida. Y para hacerlo, tendríamos que tener en cuenta el medio en el que actuamos. Ahora bien, ¿a qué dirección podemos aspirar? Sin duda, a la que nos propone coherencia y apoyo en un medio tan cambiante e imprevisible. Pensar, sentir y actuar en la misma dirección es una propuesta de coherencia en la vida. Sin embargo, esto no es fácil, porque ya nos encontramos en una situación que no hemos elegido completamente. Estamos haciendo cosas que necesitamos, aunque en gran desacuerdo con lo que pensamos y sentimos. Estamos puestos también en situaciones que no gobernamos. Actuar con coherencia, más que un hecho, es una intención. Una tendencia que podemos tener presente de manera que nuestra vida se vaya direccionando hacia ese tipo de comportamiento. Es claro que únicamente influyendo en ese medio podremos cambiar parte de nuestra situación. Al hacerlo, estaremos direccionando la relación con otros y otros compartirán tal conducta. Si a lo anterior se objeta que algunas personas cambian de medio con cierta frecuencia en razón de su trabajo o por otros motivos, responderemos que eso no modifica en nada lo planteado, ya que siempre se estará en situación, siempre se estará en un medio dado. Si pretendemos coherencia, el trato que demos a los demás tendrá que ser del mismo género que el trato que exigimos para nosotros mismos. Así, en estas dos propuestas encontramos los elementos básicos de dirección hasta donde llegan nuestras fuerzas. La coherencia avanza en tanto avance el pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Esta coherencia se extiende a otros, porque no hay manera de hacerlo. Y al extenderse, o sea, no tenemos otra manera de hacernos que el extenderlo a otros. Y al extenderse a otros, comenzamos a tratarlos del modo en que quisiéramos ser tratados. Coherencia, solidaridad, son direcciones, son aspiraciones de conductas a lograr. La proporción de las acciones como avance hacia la coherencia es otro tema que nos interesa. Y allí nos preguntamos, ¿cómo avanzar en dirección coherente? En primer término, necesitaremos una cierta proporción en lo que hacemos cotidianamente. Es necesario establecer cuáles son las cuestiones más importantes de nuestra actividad. Debemos priorizar lo fundamental para que las cosas funcionen, luego lo secundario, lo terciario y así siguiendo. Posiblemente con atender a dos o tres prioridades tengamos un buen cuadro de situación. Las prioridades no pueden invertirse, no pueden tampoco separarse tanto que desequilibremos nuestra situación. Conviene que las cosas vayan en conjunto, no aisladamente, porque si no, unas se me adelantarían, otras se atrasarían. Frecuentemente nos pasa que nos cegamos por la importancia de una actividad. Y de esta suerte se nos desbalancea el conjunto. Al final, lo que consideramos tan importante tampoco puede realizarse, porque nuestra situación general ha quedado afectada. También es cierto que a veces se presentan asuntos de urgencia a los que debemos abocarnos. Pero es claro que no se puede vivir postergando otros que hacen al cuidado de la situación general en que vivimos. Establecer prioridades y llevar la actividad en proporción adecuada es un avance evidente en dirección a la coherencia. La oportunidad de las acciones como avance hacia la coherencia. También acá nos preguntamos y nos gusta y nos gustaría avanzar hacia la coherencia. Existe una rutina cotidiana dada por los horarios, los cuidados personales y el funcionamiento de nuestro medio. Sin embargo, dentro de esas pautas hay una dinámica y riqueza de acontecimientos que las personas superficiales no saben apreciar. Hay quienes confunden su vida con sus rutinas. Qué triste confundir la vida con la rutina. Pero esto no es así en absoluto, ya que muy frecuentemente deben elegir dentro de las condiciones que les impone el medio. Por cierto, vivimos entre inconvenientes y contradicciones. También conviene no confundir ambos términos. Entendemos por inconvenientes una molestia, un impedimento. No son muy graves, pero desde luego, si son muy numerosos y se repiten, nos vamos irritando y fatigando. Por cierto, estamos en condiciones de superarlos. No determinan la dirección de nuestra vida, ni impide que llevemos adelante un proyecto, son obstáculos y admiten una gradación importante. Algo distinto ocurre con lo que llamamos contradicciones. Cuando nuestro proyecto no puede ser realizado, cuando los acontecimientos nos lanzan en una dirección opuesta a la deseada, o nos encontramos en un círculo vicioso que no podemos romper. Cuando no podemos direccionar nuestra vida, y ahí estamos tomados por esta contradicción. Es como una inversión en la correntada de la vida que nos hace retroceder. Este es un caso crudo. En la contradicción, se opone lo que pensamos, lo que sentimos y hacemos. Pero a pesar de eso, siempre hay posibilidades de direccionar la vida. Estas son algunas recomendaciones dentro del avance hacia la coherencia. Hasta el próximo domingo, amigos. Gracias. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito. Hemos llegado al final de nuestro programa, espero que lo hayan pasado muy bien. Será hasta el próximo domingo a las 16. Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera.